soñar una vez más que estás aquí. Volver a sentirte a respirar dentro de mí. Te fuiste tan rápido, adiós. Sé que al despertar me perderé en el dolor. Qué injusto fue verte partir, mi amor. Tu corazón se apagó y me siento solo. No sé seguir, me he quedado solo. Todo perdí. Si no estás, nunca más. No sabré qué es amar y me siento solo. ¿Dónde estás? Y miro al espejo que una vez nos vio reír. Tantos recuerdos quedan hoy en mí. Vivir sin ti es no vivir. Y me siento solo, no sé seguir. Me he quedado solo, todo perdí. Si no estás, nunca más. No sabré qué es amar. Y me siento solo. Enséñame el camino o renuncia a vivir. Y me siento solo, no sé seguir. Me he quedado solo, todo perdí. Si no estás, nunca más. No sabré qué es amar. Y me siento solo. ¿Dónde?